vestir a tu equipo de básquet. Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @GlazerSports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Casa, 12:40 de este día viernes, soleado, con buen tiempo, con buen clima, con, bueno, estamos viendo acá la tele con tiros, pelea y cosa golda en varios lugares del Gran Buenos Aires. Nosotros nos vamos a Río de Janeiro, porque ahí se están disputando los Paralímpicos, y vamos a hablar con Carlos Cardarelli, que es el técnico de las chicas del equipo de básquetbol adaptado, que acaban de perder con Gran Bretaña. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Noelia, Santiago y Fabián te saludan. ¿Qué tal? Buen día a todos y buenos días al público oyente. Bueno, contanos un poquitito, tuvieron una derrota hoy, perdieron con Brasil en el primer partido, hoy perdieron con Gran Bretaña también. Sí, venimos con dos derrotas seguidas. Pero bueno, era factible esto porque nosotros estamos hace poquito en un proceso nuevo, con gente nueva, y estamos enfrentando a la elite mundial y a los cuatro, nos tocó en la zona los cuatro mejores equipos del mundo. Claro, porque ahora van a enfrentar mañana a Canadá, el lunes van a jugar frente a Alemania, que son dos equipos que vienen con grandes palmarés los dos. Sí, Canadá es campeón del mundo, Alemania campeón olímpico, y bueno, los dos también candidatos a ganar este juego olímpico. Para que la gente pueda entender un poquito mejor, ¿qué es lo que más hace falta o qué es lo que más, cuáles son las dificultades más grandes que tiene el básquetbol adaptado, que tienen las chicas para poder conformar un equipo más importante? Porque imagino que todo se hace con un gran esfuerzo, todo se hace con un gran sacrificio, ¿no? Y se hace, es complicado por el tema de las concentraciones, porque las chicas son de distintas partes de la provincia. El tema de los estadios, conseguir una cancha para entrenar es difícil. De hecho, la última concentración fuimos pasando por todas las canchas de Buenos Aires porque no teníamos una cancha fija, así que se nos complicó. Y bueno, por otro lado, es la escasa cantidad de mujeres que hay en el básquet adaptado como para poder preseleccionar. Y a nivel mundial, Argentina nunca tuvo gran desempeño, o me equivoco, corregime. Argentina hace muchos años, en la época del 50, el 60, tenía una gran performance, que fue la época también del 60, sobre todo, que fue la época de la polio, y ya después empezaron a surgir el resto de los países, y bueno, después de ahí la preponderancia fue siempre Canadá, Alemania, Estados Unidos, Australia y ahora Turquía en varones. Carlos, bueno, igual me imagino que a pesar de los resultados es un sueño estar viviendo un juego paralímpico, ¿no? Y para cualquiera estar en un juego olímpico, representar al país es un orgullo, y a estas chicas sobre todo por todo el esfuerzo que hicieron, y teniendo en cuenta que hace Argentina hacía 28 años que no volvió a un juego olímpico, por lo menos mujeres, estar acá presente y representar al país es muy bueno. Estamos hablando con Carlos Cardarelli, el técnico de las chicas del básquet adaptado que están en los Paralímpicos de Río de Janeiro. Bueno, ¿cómo está el tema de la organización? ¿Cómo está? Obviamente estuvimos hace poquito cuando fuimos a cubrir el torneo de básquetbol, pero decimos, ¿están adaptado todo para poder tener un buen juego olímpico, paralímpico, perdón? Creo que sí, la verdad la organización está, por lo menos hasta ahora, está cumpliendo con todo, sí, el tema de traslados y sobre todo el tema de traslados y alojamiento, sí. Está muy bien preparado como para recibir a personas con discapacidad, los estadios también. Quizás la comida por ahí no es un punto flaco, pero bueno, está dentro de... ¿Qué tiene la comida? ¿Qué pasa con la comida? Y hay algunas comidas medias picantes que, bueno, por ahí nosotros no estamos preparados para eso. Claro. Y pues, más que todo en personas con paraplejía, les puede provocar dolor de panza y eso conlleva algún otro problema. Hola, Carlos. Bueno, ahora se viene Canadá. ¿Cómo se preparan para enfrentar a este rival? ¿Lo conocen? ¿Estuvieron estudiándolo? Y Canadá es el rival, creo que sacando con Alemania, es el segundo rival más duro que vamos a tener. ya veníamos cauteándolo desde el año pasado, que lo cruzamos en Toronto, y ahora lo estuvimos viendo un par de juegos hoy, de ayer y el de hoy, de Canadá, y nos quedaría, bueno, jugar e intentar hacer un buen papel. Y el objetivo, primero fue haber clasificado, ¿no? Que me imagino que era el gran objetivo de todo esto. Y ahora es competir o tratar de jugarle igual, aunque a veces no se puede, ¿no? Porque los rivales, como vos bien decías, están varios escalones por encima de Argentina. Sí, la idea en principio era no solo clasificar, bueno, al principio sí clasificar, y ahora intentar hacer un buen papel. Pese al resultado y se jugó un buen básquet, lo que pasa es que los porcentajes de gol nuestros fueron muy bajos, y eso hace en un nivel tan alto que la diferencia sea mucho mayor. Y sí. El objetivo final sería no terminar último para nosotros. Carlos, independientemente del resultado final, la verdad tengo que felicitarte porque el hecho de que Argentina vuelva a estar nuevamente en un juego olímpico es muy importante, y que estén compitiendo más allá de los resultados. Para nosotros es un orgullo que nos representen como lo hacen, y la dedicación y todo el esfuerzo contra todos los contratiempos que se luchan, ¿no? Porque nuestro país no está preparado para el deporte adaptado, por lo general no está preparado para eso, para la vida común, no solamente para el deportista, y la verdad que imagino las vicisitudes que han tenido que pasar para poder lograr esta clasificación, que ya es histórica, volviendo a Argentina a meterse en un juego olímpico independientemente de los resultados. Así que, nada, estos son tus micrófonos, esta es tu casa, este es tu equipo de producción, el que está con nosotros hoy aquí, para lo que necesites, y cualquier cosita estamos a tu disposición. Lo mejor para Canadá, lo mejor para Alemania, y felicitaciones por esta enorme clasificación que tuvieron a este juego paralímpico. Desde ya, gracias a ustedes, en principio, por difundir esto, que es un deporte apasionante, y bueno, intentaremos hacerlo mejor, como te dije, y ojalá dejemos bien parado al país, que ese es el objetivo final nuestro. Ahí está, la palabra de Carlos Cardarelli, el técnico de las chicas, que hoy perdieron, ya perdieron los dos juegos, ¿no? Me dijiste, Santi, ahí tenían los resultados. Así fueron, es, bastante fue 85-19 contra, sí, Brasil. Y hoy, a las 10 de la mañana, 79-20 contra Gran Bretaña. Contra Gran Bretaña. Bueno, cierra a jugar el grupo mañana a las 9:30 contra Canadá. Y el, sí, lunes, frente a Alemania, a partir de las 9 de hora Brasil. Está bien. En un torneo, en un juego olímpico paralímpico que se está disputando en Río de Janeiro, como hace muy poquito el juego olímpico convencional, el juego olímpico tradicional. Y qué lindo estar en Río de Janeiro nuevamente.